fiesta, déjate de siestas. Disfruta la noche sin ir de fantoche. Infinito dando tralla, infinito dando guerra. Infinito en la batalla, no te mata, te desquierra. Es el día, hoy nos toca nuestra rabia descargar. Queremos que nuestras bocas queden roncas de gritar. Crudos ritmos contundentes, réplicas de bombo y caja. Líricas inteligentes que al pop pero no le encajan. Vámonos de fiesta, déjate de siestas. Disfruta la noche. Infinito dando tralla, infinito dando guerra. Infinito en la batalla, no te mata, te destierra. Es lo que queda, el concierto va a acabar. Esa peña de Pucela lo vamos a agotar. Lo dicho, gente, vamos a mangarla, me cago en Dios. Así da gusto, hostia. Estaremos muertos de resaca, pero hoy la vamos a gozar. Me voy a matar, puta resaca. Me voy a matar, la puta resaca. Me voy a matar, la puta resaca. Me voy a matar, la puta resaca. Me voy a matar, yeah. Lo dicho, peña, un placer. Desde aquí, infinito. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. ¡A un país esa peña! ¿Queréis otra? ¿No se os oye? Así está bien, yo creo. ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! Vale, nos ha quedado claro.